Esta noche el Señor quiere hablarnos, nos quiere hablar en segundo libro de Reyes. Quiero que me acompañe al segundo libro de Reyes. Van a ver testimonio, va a engrandecer el nombre de Dios. Nada ni nadie puede estorbar ni robar lo que Dios quiere hacer esta noche en cada uno de nosotros. Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros, Él sabe la condición, pero a Él le agrada y le place bendecir a un pueblo que le ha creído, a un pueblo que le adora, a un pueblo que vence, a un pueblo que aunque sea atribulado viene y sabe que aquí está la respuesta a sus necesidades. Y Él honra tu fe, Él honra a aquellos que le honran. Bendito sea nuestro Dios. Busca el libro segundo de Reyes, busque el capítulo 4, hermano. Vamos a ser breve por el tiempo. Queremos sacarlo temprano por el agua, por los buses, por la situación como está. Dice el sabio, ve el mal y se aparta, ¿verdad? Así es que de aquí no vaya a agarrar virote a otro lugar si sale temprano, ¿va? A la casita, ¿amén? Va. Capítulo 4, ¿lo tiene? Vámonos al versículo 30, hermano. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrarse a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Padre buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que esta noche es una noche especial. Sabemos, Señor, que esta noche tú abras a nuestras almas. Sabemos, Señor, que tú bendices nuestras vidas. Señor, queremos darte gracia, gloria y honra solo a ti. Y reconocemos que es por tu favor que hoy estamos aquí, que es por tu misericordia, Señor. Abra nuestros oídos espirituales, Espíritu de Dios. Ministranos esta noche con tu poder y tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que pongamos por obra tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjense, hermano, que a esta prédica le pusimos la fe puesta a prueba. ¿Amén? Va. Usted y yo tenemos fe. Vamos a ser en un determinado momento prestos para ver si esa fe que usted y yo tenemos la ponemos a prueba. ¿Amén? Va. Fíjense de que si entramos ya a lo que es este libro de Reyes, dice, el hijo de la tsunamita crece pero luego muere. Nos dice el versículo 18 del capítulo 4. Vámonos. Dice, ¿lo tiene? Dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Mire, este hijo de la tsunamita creció, pero luego muere. Un repentino dolor de cabeza, nos dice aquí, quizado, causado por una fuerte insolación, le hace acudir a su padre, gritando, ¡ay, mi cabeza! El padre de inmediato le encargó a su criado que lo llevara a la madre, quien con cuidado y ternura se lo puso sobre sus rodillas. Seguramente pensó que pronto le pasaría el dolor, pero al mediodía murió. Vivo por la mañana y muerto al mediodía. Mire cómo son las cosas. Usted y yo hoy estamos y otro rato no sabemos. Pero bendito Dios que usted y yo tenemos la certeza para dónde vamos. Amén. ¿Verdad? Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Va. Pero esta mujer, mire cómo se deshizo el padre, ¿ves? Inmediatamente. ¡Ay, mi cabeza! Dijo el niño. ¡Ay, mi cabeza! Llamó a un criado y le dijo, llévaselo a la madre. Llévaselo a la madre. La mamá siempre tiene cuidado de su hijo. La mamá, aunque esté ocupada, siempre tiene tiempo para su hijo. La mamá siempre está ahí, presta a sus hijos. No que el papá no sea así, pero el papá siempre tiene la atención en lo que va a pagar, en lo que tiene que buscar. Pero la mamá tiene esa seguridad con sus hijos. Se había dado los pollitos, la gallina. Cuando están tiernitos, los pollitos van detrás de la gallina. La gallina va enseñándoles cómo comer. La gallina va enseñándoles el camino. Y cuando viene algún animal, ella extiende sus alas. Y se va del todo con el todo para que no toquen sus polluelos. Y los cubre. ¿A quién se asemeja eso? A nuestro Señor Jesucristo. Él dice, Él nos cubre con sus brazos extendidos cuando tú y yo ya no podemos, cuando tú y yo creemos que vamos a desfallecer, cuando tú y yo necesitamos ya fuerzas para volver a tomar y seguir adelante. Pues mire, esta mujer lo puso y ella dijo, te pasará. Pero el dolor siguió y siguió. Y a mediodía murió. El amor hacia Dios debe ser más fuerte que lo demás. Le acabo de poner un ejemplo de lo como somos las madres con los hijos. Pero que esto no nos sirva de obstáculo para tener como primer amor a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que te lo puse, por ejemplo. Porque nosotros somos como mamá, somos más tiernas, más emocionales. Pero hay cosas que tenemos que ser fuertes para poder poner por obra la bendita palabra de nuestro Señor Jesús. Y el amor hacia Dios debe ser más fuerte que lo demás, que nuestros hijos, que nuestro marido, que nuestra mujer, que nuestro trabajo, que todo. Porque Él lo dio todo por ti y por mí. Así tú y yo hoy nos debemos de entregar por completo a nuestro Señor Jesucristo. Quizás el afecto que sentía el padre y la madre por el niño se había acentuado al punto de desplazar sutilmente al Señor del centro de sus vidas. Yo quiero que usted y yo vayamos entendiendo y nos vayamos metiendo en este mensaje para ver en qué estamos fallando y qué estamos haciendo mal y qué es lo que no debemos de hacer para poder tener la perfecta voluntad de nuestro Dios, el milagro y las bendiciones del Señor. Amén. Va. Dice, el niño se había acentuado al punto de desplazar sutilmente al Señor del centro de sus vidas. Y el que ama, nos vamos a Mateo, porque Mateo nos advirtió en 10:37. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Esto dice Mateo. Mateo no dice, desecha a tus hijos, no los ames. No, no dice eso. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el bien. Y usted y yo somos responsables de guiarlo conforme a la palabra de Dios. Lo que Él nos está diciendo, que ellos no quiten el lugar de nuestro Dios, de nuestro Señor. Que Él sea el primero en todo, porque entonces Él cuidará de los nuestros, de nuestro trabajo. Él cuidará de todo. ¿Por qué? Porque le honraremos. Él también nos va a honrar en todo. Que ni las novelas, que ni la música, que ni el dinero quite el lugar de nuestro Dios. Amén. Que Él sea lo primero para usted siempre. Que Él sea lo primero para usted siempre. Que Él sea lo primero para usted siempre. Quizás Dios vio la necesidad de demostrarles que la felicidad no se halla aquí en la tierra. Tal vez deberían de aprender a ser más sensibles al hecho de que la felicidad depende a cada instante de la gracia y de la misericordia de Dios. Va. ¿Por qué a veces nos frustramos, aún siendo hijos de Dios? Porque creemos que aquí en la tierra vamos a encontrar la perfecta felicidad. Y déjeme decirle que usted y yo vamos de paso. Somos peregrinos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender esto. Que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios es que cada instante nosotros podemos tener verdadera felicidad. Amén. Va. Dice, la fe no se escribe, mire, ni se abra, sino que se demuestra. Es notable el calibre espiritual de la mujer tsunamita ante la muerte de su precioso hijo. Mire esta mujer, nada de gritos, nada de llanto o desesperación. Ni una sola palabra de censura contra Dios o contra su profeta. Pero ¿cuántos pensamientos se habrán cruzado por su mente en estos momentos de crisis? No lo sabemos. El conflicto mental de la tsunamita había sido experimentado muchos años antes por su padre espiritual, por Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? Su hijo Isaac era por excelencia un hijo de la promesa de Dios, y en él serían benditas todas las simientes de la tierra. Cuando Isaac fue ya muchacho y el Señor le ordenó a Abraham ofrecerlo en holocausto, estas preguntas seguramente transitaron por la galería de su mente. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos nos descorre el velo y permite ver algo especial que ocurría dentro de Abraham. Cuando subía él al monte Moriah con el muchacho y la leña para el holocausto, dispuesto a consumar el sacrificio. Vámonos a Hebreos 11:19. Un sacrificio que iba a hacer, pensando que Dios, dice Hebreos 11:19, es poderoso para levantar aún dentro de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. A él se le había dado una promesa con su único hijo. Pero cuando se lo pidió, lo entregó, porque él tenía la convicción y la fe y sabía que el que se lo había dado también se lo podía levantar. Yo no sé si usted tiene esa convicción de su Dios, que cuando a usted le viene la prueba, la circunstancia, usted sabe que de todas sus angustias, de todas sus tribulaciones, él nos libra. Y todas son todas. Si nos ha librado de estas, nos puede librar de cualquier tribulación. Por eso usted tiene que descansar en su Señor. Tiene que guardar la calma, quedaos quieto, sabiendo que es un Dios poderoso y que no hace cosas injustas y que Él siempre quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Vale. La tsunamita va en el tercer punto. Conocer los hechos del Dios Todopoderoso nos ayudará en los peores momentos. Si usted conoce los hechos de un Dios poderoso, esto le va a ayudar en sus peores momentos. La tsunamita es posible que estuviese enterada por medio de Eliseo o de algún otro conducto del más reciente milagro que Dios había realizado por medio de Elías cuando resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Vámonos al primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Lo tiene? Del 17 al 24, dice la palabra. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y dice el 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo, Elías, mira tu hijo, vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mire, hermano, no hay nada mejor como recordar los actos de Dios en la historia para despertar, ¿qué? Para despertar y fortalecer nuestra fe. El hecho es que la tsunamita procedió de una forma singular que solo puede explicarse si aceptamos que tenía una profunda convicción de que su hijo sería restaurado a la vida. Vámonos a Hebreos 11:35, porque mire, hermano, usted y yo tenemos que entender el Dios grande y poderoso que tenemos. Tenemos que entender que para Él no hay nada imposible. Tenemos que entender que cuando usted clama con fe y creyendo, Él le da su milagro. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero. ¿Tiene Hebreos 11:35? Dice, miren, por fe las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. ¿Por qué lo recibieron? Por la fe. Vale. Como cuatro puntos. Solo en Dios está la paz en medio del dolor. Vale. Su esposo le preguntó, ¿para qué vas a verle hoy? Le dijo en el libro de Segundo de Reyes 4:23. Esta pregunta sugiere que ella, en su ánimo de ejercitar la piedad y vivir en obediencia sincera al Señor, tenía por costumbre, hermano, concurrir a distintas asambleas precedidas por Eliseo. No solo se contentaba con recibir periódicamente en su hogar al hombre de Dios, sino que siendo una mujer espiritual, concurría para la adoración pública de Jehová, identificándose con su pueblo. Ella también buscaba presencia de Dios. Ella también buscaba palabra de Dios. No se conformaba solo con darle posada al varón de Dios. Y es que usted y yo tenemos que entender que es necesario congregarnos, buscar presencia de Dios, porque un tizón afuera de la fogata se extingue. Se va convirtiendo, se va apagando, se va haciendo brasa y después ceniza y se terminó todo. Usted y yo necesitamos estar en la fogata, estar todos los días en la casa de nuestro Señor Jesús, porque solo así vamos a vencer. Solo así, hermano. Usted si se va alejando y se va enfriando, vuélvase a meter a la fogata. No vaya a ser que termine en tizón, en brasa y luego en ceniza. Y después, Dios me libre, vienen tantas cosas a nuestra vida. ¿Amén? Va. Mire, hermano, la respuesta dada al esposo contiene una buena cuota de fe de esta mujer. Le dijo sencillamente, mire, paz. ¿Podía tener paz cuando su único hijo acababa de morir? Las mamás, ¿qué hacen? Gritan, se agarran las greñas, se tiran al suelo y le dicen, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Sí o no? Va. Pero esta mujer, esta es la herencia de los hombres y mujeres de fe. La muerte puede ocasionar profundo dolor, pero jamás podrá robarnos la paz. ¿Qué dice Filipenses 4:7? La paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. De manera que con diligencia, hermano, con determinación y con precisas instrucciones para el criado, encargue el viaje. Esta mujer, mi, solo le dijo al hombre paz, no le declaró nada. Fue a llamar al criado, preparó el asno, preparó todo y agarró camino. Como quinto punto, el milagro se hace realidad. Eliseo entró en el aposento y cerró la puerta tras ambos para poder concentrarse en la oración. Nos dice el libro de Reyes 4:32, vean. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró, dice, a Jehová. Bye. Mire, hermano, la oración tiene poder. Una oración de un siervo que cree en un Dios vivo, en un Dios de poder, hace maravillas, hace milagros, hace prodigios. Usted y yo somos milagros de nuestro Señor Jesucristo. El primer milagro que Él hizo en usted y en mí fue el perdón de pecados. El inscribir nuestro nombre en el libro de la vida. Porque un día le veremos tal cual es. Amén. De allí, Él ha hecho grandes cosas en nosotros. Y por eso dice, mire, Eliseo, dices, entró y dice, mire, se concentró en la oración mientras Jesse y la mujer permanecían fuera del cuarto. El denuedo con que oró Eliseo a Jehová se observa por su postura, mire, pues se tendió sobre el niño como resultado del contacto con el cuerpo del profeta. El cuerpo del niño entró en calor. ¿Por qué? Porque Dios estaba empezando a contestar la oración de su siervo. Entonces Eliseo se paseó por la casa, de un lado a otra parte, evidentemente vaciando su alma en oración ferviente y perseverante. ¿Ha visto usted personas que tienen grandes problemas, circunstancias, y se pasean y se sientan, pero para reclamar, pero para frustrarse, pero para entrar en rebeldía, pero para contender con el Dios de los cielos? Y este hombre se paseaba de un lugar para otro para tener una oración ferviente, una oración perseverante. Regresó a tenderse sobre el cuerpo del muchacho nuevamente. Dios restauró la vida del muchacho. El aire volvió a sus pulmones. Estornudó 7 veces y abrió los ojos. A continuación, el profeta llamó a Giesi y pidió que llamara a la tsunamita, quien probablemente también estaba orando en algún aposento privado, porque era una mujer buscadora de Dios y tenía una fe grande en su Dios. Entrando ella en el cuarto y al ver a su hijo vivo, primero ella se echó a los pies del profeta debido al respeto y a la gratitud que sentía por este profeta. Y se inclinó a tierra delante de Jehová en adoración. No corrió primero a tomar a su hijo. Reconoció el favor y la gratitud del profeta. Y se postró en humildad y en agradecimiento delante de su Señor Jehová. Porque sabía que quien me había hecho el milagro y el favor era su Señor. Y después de dar gracias, de humillarse, de agradecer y reconocer el favor y el milagro de su Señor, entonces tomó lo que le había prestado su Señor, que era su hijo. Porque esta mujer, déjeme decirle, era estéril. Pero por haberse portado, mire, generosamente con este varón y pedirle a su esposo que le hiciera un aposento, una casa, que pusiera mesa, que pusiera silla, un candelero para cuando él llegara pudiera dormir en una cama. Entonces este profeta le dijo a Giesi, a su criado, llámala y dile qué quiere. La mujer era estéril, no podía tener hijos. Y el Señor, a través del profeta, le dijo: el próximo año, a este tiempo, tendrás en tus brazos a un varón, a un hijo. Y así fue, así fue. Entonces, ¿qué podemos decir aquí, hermano? Ella tomó a su hijo, probablemente en sus brazos, y salió llena de gozo y gratitud por lo que Dios había hecho por ella. Gozo y gratitud. El gozo del Señor en nuestra fortaleza. Y cuando usted y yo estamos agradecidos, siempre va a haber gratitud delante de nuestro Dios. Esté en bonanza, esté en necesidad, esté enfermo, esté sano, esté en problemado, esté tranquilo. Siempre que usted tenga gratitud por su Señor, estará en su casa adorándole, exaltándole, engrandeciéndole y reconociendo que todo favor, que toda dádiva viene del Dios, del Padre de las luces, de nuestro Señor. Bendito Dios. ¿Qué podemos concluir por el tiempo? Hay varios testimonios y me alegra porque usted está glorificando el nombre de su Dios. ¿Qué podemos concluir, hermano? A través de la historia observamos evidencias de la fe de la mujer que brillan por doquier por su fe. Dios premió su confianza con un nacimiento milagroso y una resucitación milagrosa. Mire, hermano, Dios quiere premiar tu confianza y la mía. Él quiere que tú y yo brillemos por doquier, por la fe que tenemos en Él, por el testimonio que damos de Él y por los prodigios y maravillas que Él hace en ti y en mí. La falla de Giesi de restaurar la salud del muchacho usando el báculo de Eliseo muestra que el Dios vivo obra en respuesta a la petición de creyentes verdaderos, en vez de hacerlo mágicamente a través de un amuleto, que era el báculo de Eliseo. Giesi hizo lo que el profeta le dijo: ve y no te detengas en el camino, no abras con nadie y ve y pon el báculo. Mire qué corto de visión este hombre. Puso el báculo y de allí vio que el niño no sanó, agarró el báculo y se fue. En eso venía Eliseo, porque la mujer le dijo: vive tu alma, vive Jehová, que no te dejaré. ¿Puede usted y yo decirle a su Señor Jesús, en su tribulación, en su necesidad, en la escasez, en la enfermedad, en el problema y en las circunstancias. Vive tu alma, que no te dejaré. Vive Jehová, que no te dejaré. ¿Puede usted y yo, en esos momentos, en esas crisis, en esos oleajes, puede usted y yo alzar la voz a ese Dios de poder, sabiendo que siempre nos saca y nos libra de nuestras angustias? Y que para Él no hay nada imposible. Lo podemos hacer porque hemos creído en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que quiere bendecir tu vida siempre y que siempre tiene pensamientos de paz y de bien para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Baal, hermano, un Dios de la fertilidad, sin duda sufrió una tremenda derrota por medio de Elías también. Vámonos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17, hermano. ¿Lo tiene? Mire, dice el 21 y vamos a leer el 22. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Vale? Lo había hecho Elías, hoy lo hace Eliseo. Podemos ver, hermano, que sin duda sufrió una tremenda derrota por medio de Elías, demostrando que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que si tú le honras con la fe, y que si tú, donde quieras, muestras el Dios que tú tienes, declaras el Dios que es en ti, declaras y confiesas lo que ha hecho en ti, Él es un Dios poderoso, que lo que hizo antes lo puede hacer hoy y mañana, porque Él es el mismo Dios de hoy y de siempre. Y es un Dios de poder. Y un Dios que a todo aquel que le cree, todo le es posible. Dele un aplauso a su Señor.